FM 99.7, Che Barracas. La Casa de la Cultura Compadres del Horizonte fue nuevamente clausurada, fue el viernes por la noche. Nuevamente el gobierno de la ciudad clausura un espacio artístico y comunal. Allí se realizan talleres artísticos, talleres para niños y niñas, talleres de oficio, educativos, emprendimientos cooperativos, y se construye un espacio barrial donde se busca generar encuentro y organización. Carpa educativa frente al Ministerio de Educación, donde sesionará el Congreso de la CONADU Histórica. Hoy a partir de las 10 de la mañana, los docentes universitarios continúan el reclamo por la actualización del salario, reclaman el 40% de aumento. A las 17 horas se reunirán nuevamente en paritaria tras el cuarto intermedio las 6 federaciones universitarias. Trabajadores del ex hospital francés, dependientes ahora del PANI, realizan una conferencia de prensa, denuncian nuevamente el escandaloso aumento de sueldo del interventor Luciano Cesare, que despidió 30 trabajadores y cierra servicios del hospital. Además, anunciaron movilizaciones de jubilados y trabajadores del PAMI Central. Buscan a joven embarazada desaparecida en La Matanza. Familiares y amigos buscan a Brenda Rodríguez, de 30 años, una joven embarazada de 8 meses desaparecida desde el 6 de junio. Tiene cutis trigueño, cabello largo, negro, 1,70 de altura, y vestía zapatillas celestes, una calza color negro y un buzo color rojo. Tenía fecha de parto para el 16 de junio. Asamblea abierta y movilización en PATI. Los trabajadores de PATI continúan con la lucha para recuperar 250 puestos de trabajo. En este marco, hoy a la tarde se realizará frente a la planta en Martínez un acto y una asamblea abierta. Desde las horas de la mañana del día de hoy habrá un acampe en el lugar. Jujuy, el Frente de Gremios Estatales, decidió paro por 48 horas a partir del día de hoy. Con los cortes en calles y rutas, la medida se toma por varios motivos. Por un lado, la falta de respuesta del gobierno de Eduardo Falner a sus múltiples planteos laborales, y también en apoyo a los precarizados municipales, quienes piden el blanqueo y regularización de la situación laboral. FM 99.7, Che Barracas.